Muy bien, gloria a Dios. Bueno, entonces estamos viendo esta serie de mensajes que hemos comenzado unos domingos atrás, que llevan como título Olvida tu pasado, cambia tu presente y construye tu futuro. Hoy llegamos al último, vamos a hablar de construye tu futuro. Así que vamos a leer el Salmo 126, versículo 1 al 3. La palabra de Dios dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Amén. Una de las cosas que tiene este versículo es que dice: y seremos como los que sueñan. Y en la vida cristiana muchas cosas son así, son como algo que soñamos, o pareciera que es un sueño, pero que no lo podemos alcanzar. Pero muchos de los sueños, los anhelos que Dios pone en nuestras vidas, son proyectos que nosotros tenemos que alcanzar a un futuro. Proyectos cortos o a largo plazo, de los cuales nosotros tenemos que trabajar en este presente para poder llegar a ese sueño que tenemos. Ahí en la introducción hay una frase de Samuel White. Dice: Dios nos concedió algo de su poder creador al darnos primero la capacidad de imaginar cómo serían las cosas y después la capacidad de trabajar para convertir en realidad lo que somos capaces de imaginar. Cada uno de ustedes tiene una capacidad que tiene que comenzar a usar. Capacidad de soñar su futuro. Pero que no sea solamente un sueño, sino que sea algo que usted pueda alcanzarlo. Algo que usted tiene que tratar de que llegue. No va a ser simplemente un sueño y algo que usted va a tener un sueño y se va a quedar ahí tranquilo y nunca va a llegar eso. No, usted tiene que trabajar para que eso sea una realidad. Pero para esto encontramos que hay 5 tipos de personas. En esta vida existen 5 tipos de personas. Vamos a mirar el detalle. Y vamos a ver dónde nos ubicamos nosotros. ¿Qué clase de persona cree que es usted? Primero, los pasivos. Un pasivo es un perezoso. Desea y nada alcanza. Es un negligente, es un conformista. Bueno, estamos bien hoy así con lo que hay. Esto no le gusta luchar, trabajar, ejercitarse. Prefiere mejor vivir por mantenimiento que por rendimiento. Sí, es tipo garrapata, ¿vio? Se le pega a alguien y bueno, que el otro labure y yo como. Pero hay muchos que son pasivos en su futuro. No proyectan su futuro. Son perezosos. Están ahí. Y Dios dirá: ya vamos a ver qué pasa mañana. Pero no se extienden. Otro, el segundo, es los incrédulos. Los que corren en esta vida con su fuerza. Todo lo hacen a su manera. Porque son personas que no se confían a sí mismos. O sea, hay muchas personas que son incrédulas, no creen en lo que Dios puede hacer. Dios a veces nos habla, nos dice qué quiere hacer con nuestra vida, pero nosotros lo hacemos pero a nuestra fuerza, con nuestra manera. Y eso simplemente es incredulidad. Cuando Dios nos dice que tenemos que confiar o nos da una salida y nosotros no la hacemos, estamos demostrando nuestra incredulidad. No tomamos esa salida, estamos demostrando nuestra incredulidad. Y entonces, corremos nuestra vida con nuestra fuerza. Y nuestras fuerzas son pocas. Aunque muchas veces creemos que nosotros podemos. La Biblia dice, los jóvenes se fatigan, se cansan, pero los que esperan a Jehová, esos tendrán nuevas fuerzas. Los que esperan a Dios, esos tienen realmente fuerzas como para alcanzar sus metas. Usted puede trabajar toda su vida para alcanzar una meta, un sueño que tiene. Pero eso, todo ese trabajo, ese proceso le va a desgastar. Y se va a perder de un montón de cosas. Y cuando llegue a su meta va a decir, ¿y todo lo demás? ¿Dónde está? Entonces, no sea incrédulo, confíe en lo que Dios dice y comience a dejar todas sus cargas al Señor. Y no lo haga con su fuerza, sino que hágalo con la fuerza del Señor. Otro, el punto 3, otra clase de personas. Los habladores. Solo hablan y hablan y hablan. Hablan en contra de ellos y en contra de otros. Siempre están haciendo pronósticos del tiempo y de las cosas. Personas que siempre hablan y hablan. Sí, porque vamos a hacer esto y esto y esto y esto y otro, pero no hacen nada. O sea, tienen todos sus proyectos y le arman no solamente sus proyectos, sino que arman los proyectos de los demás. Vos tenés que hacer esto y esto y esto y otro, porque esto es lo que te conviene a vos y... Pero nada más que eso. Es hablar. No trabajan para cambiar, para llegar a ese proyecto. No hacen nada. No incentivan a nadie, sino solamente hablan. Y muchas personas son de esa manera, que hablan solamente. Y en realidad no tienen nada a futuro, solamente sus palabras. Y como dijo alguien, las palabras se las lleva el viento. Y a veces hablamos y no vamos a lograr nada. Otra, cuarta, los cautivos. Los que están presos de un pecado, de un mal hábito, de vicios, están atados. Estos necesitan ayuda e intervención. Bueno, ahí vaya a saber qué quise poner, ¿no? Saltamos. Hasta que rompan sus ataduras y salgan de servidumbre y esclavitud. Debe ser por ahí, sí. Ahora, hay gente que tiene un mal hábito, ¿sí? Y ni siquiera futuro se ve sin eso. Ni siquiera se ve adelante, o sea, no ve su vida adelante sin eso, sin ese vicio. Mi vida es así, si yo no hago más nada, yo que me fumo un puchito y listo. Yo me tomo solamente un poquito, ¿viste? No salgo ni nada. Tomo en casa y me quedo ahí. No peleo, me duermo y listo. Pero eso es una atadura. Que a veces no nos damos cuenta, pero somos cautivos. Y necesitamos que Dios intervenga en nuestras vidas. Y luego, el quinto, los soñadores. En ese grupo debes estar, ahí tendríamos que estar. O por ahí ya está, no sé. Un soñador es un conquistador, un hombre que le cree a Dios. ¿Cuántos le creen a Dios? A su palabra, ¿cuántos le creen a su palabra? Que se esfuerza. Es valiente. Ya van bajando los amén, ¿no? Que persevera. Que guerrea, que pelea por lo que Dios le dio, por lo que Dios la palabra cree. A ella se cortó todo. En ese grupo tenemos que estar. Porque la palabra nos dice, cuando Jehová quiere volver la cautividad de Sión, Este texto habla de que estaban en un tiempo muy especial, estaban cautivos bajo Babilonia. Les habían llevado y les estaban haciendo olvidar todas sus costumbres, todas sus cosas. Su identidad, estaban perdiendo su identidad. Y hay veces que cuando estamos cautivos, nosotros perdemos nuestra identidad. No sabemos quiénes somos, para qué estamos, qué tenemos que hacer. No sabemos nada, se nos mezcla todo en nuestra cabeza. Pero Dios dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion. Y hemos comenzado este año mirando que había cautivos, que hay cautivos. Y hemos dicho que, declarado la palabra, donde Dios nos daría nuestros cautivos, nos libraría a aquellos que están bajo cautividad. Pero antes tiene que trabajar en nuestras vidas, en nosotros. Cada uno de nosotros tenemos que ser libres. No podemos estar bajo ninguna atadura, nada que esté en contra de nuestras vidas, que nos frene. A veces no podemos traer a alguien porque nosotros estamos cautivos. Pero cuando Dios comienza a trabajar en nuestras vidas, cuando nosotros le permitamos a Él ser libre de esa cautividad, cuando lo entreguemos realmente, dice, seremos como los que sueñan. Seremos como aquellos que tienen proyectos, que tienen anhelos, que tienen deseos. Entonces nuestra boca se llenará de risa. Salvo Karina. A ver, acá te saco. ¿Cuánto se ríen? Realmente que se pueden reír, tener gozo. ¿Hace cuánto? Memorice usted, ¿hace cuánto que usted no lleva un tiempo que realmente disfruta reírse? Que de pronto para que me duele acá de tanto reírme, o me duele acá. ¿Hace cuánto que no pasa un tiempo así? Y dice, y nuestra lengua de alabanza, que de pronto esté lavando los platos, aunque no le gusta, está lavando los platos, y se pone a tararear y a cantar, o se pone a barrer. ¿Hace cuánto que usted no le sale algo espontáneo? Que no disfruta el momento. ¿Saben qué? Muchas veces no pasa, no hay risa, no hay canto, no hay alabanza, no hay alegría. Simplemente porque hay preocupaciones que están aquí en nuestra mente. Y usted está haciendo todo lo que está haciendo y no está disfrutando su propia vida. ¿Vamos bien? ¿Me va siguiendo? Entonces, necesitamos construir nuestro futuro. Pero para construir nuestro futuro, tenemos que permitir que Dios trabaje en nuestra vida hoy, en nuestro presente. Tenemos que decirle al Señor, Señor, aquí estoy. El domingo pasado hablábamos, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Cuando Dios nos habla, tenemos que permitirle a Dios que Él actúe. Él va a cumplir esa palabra, esa promesa. Y tenemos que decirle, Señor, me entrego a ti. Entrego mi vida a ti. Y permitirle que Él comience a actuar. Ahora, yo quiero preguntarle, no me conteste, pero usted quiero que piense, ¿en qué tipo de persona usted se identifica? ¿Los pasivos? ¿Los incrédulos? ¿Los habladores? ¿Los cautivos? ¿O los soñadores? Piense usted, ¿qué es lo que tiene en su futuro? ¿Qué es lo que espera en su futuro? Ahí, usted piénselo. Pero vamos a mirar los consejos que nos da la palabra de Dios para construir nuestro futuro. Vamos a mirar en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 22. Entonces, para construir nuestro futuro, hay una cosa que tenemos que hacer. Tenemos que disfrutar nuestro presente. Disfrute su presente. Ah, pero ¿cómo voy a disfrutar? No sabe lo que estoy pasando yo. No sabe la situación que estoy viviendo. Bueno, pero puede ser una situación difícil, pero que usted la pase con gozo, con alegría. O puede ser una situación donde lo va a hundir. Ahora, tenemos que disfrutar nuestro presente y fíjense los puntos que puse. Primero, laboralmente. Una de las cosas que le cuesta a las personas es estar contentos con el trabajo que tienen o con las cosas que hacen. Entonces, Eclesiastés 3, 22 dice, así pues, he visto que hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo. No hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo. Porque esta es su parte. Porque, y hace una pregunta. ¿Quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? ¿Saben que su trabajo es una provisión que Dios le ha dado? Y a pesar de que yo, sí, pero no me siento bien, estoy mal, estoy en negro, todavía no arreglé bien el sueldo, me pagan poco. Pero disfrute ese momento donde está ahí. Porque quién sabe lo que a través de ese lugar, ¿hacia dónde va a ir usted? ¿Hacia dónde va a llegar? Al poco tiempo de... No, antes de entregarme al Señor, yo tenía un trabajo bien seguro donde ganaba buen dinero, trabajaba en el campo y no tenía ninguna necesidad de nada. Pero el día que le dije al Señor, te recibo mi corazón, bueno, prepara todo mi vida. Si vos querés que yo te sirva, prepara todas las cosas. Esa fue mi oración. Al otro día me echaron del trabajo. 4 de la mañana cae el patrón al campo ahí, que hacía rato que no venía, y me dice, agarrá todas tus cosas y andate. Explicación nunca la recibí. ¿Por qué? Nada, no sé, no, nunca lo supe. Así que ahí agarré todo mi monito y salí. 4 de la mañana para Mar del Plata. Y yo le había dicho al Señor, bueno, Señor, prepara todas las cosas. Apenas llegué a mi casa, fui a visitar a una hermana, y en eso entra mi sobrino, que va de visita también a la casa de mi otra hermana, y dice, tío, ¿cómo andás? Dice, te invito a la reunión, justo era un sábado, te invito a una reunión en la iglesia. No, y ahí inmediatamente me acordé lo que le había dicho al Señor, la noche anterior. Y entonces me dice, clín, me acordé. Y estamos atados a nuestras palabras. Y me insistía, dice, pues dale, andá, porque va a ser lindo, y qué sé yo. Bueno, está bien, capaz que voy. Bueno, te vengo a buscar, no, digo, si voy. Yo solo, no, ni me vaya a buscar. Y bueno, fui, y desde ese día nunca más dejé de asistir a la iglesia. Ya llevamos 27 años. Y yo tenía un trabajo donde estaba bien. ¿Sí? Económicamente estaba bien. Pero de ahí no conseguía trabajo. Acá era más difícil conseguir trabajo. Y conseguí un trabajo donde el patroncito que tenía, el patrón era una persona mayor. Y trabajar con él era un poco peligroso en alguna área. ¿Por qué? Porque él era albañil. Y a ver cómo lo digo. Él se expresaba de distintas maneras, ¿vio? Tenía un problemita que cuando se agachaba, cuando se movía, ¡pum! Se escapaban ciertas cosas. No sabe lo que era trabajar con él, porque era un bocinazo y bocinazo, usted sabe. Cuando agarrábamos los andamios, y yo me tocaba siempre ir atrás, no sabe lo que era. Y yo decía, ay, yo estaba, y encima se ganaba poco, no ganaba mucho. Y bueno, listo, ese es el trabajo, sigo trabajando. Pero a través de mi patrón con bocina, llegamos a una casa, y en esa casa, de la nada, el dueño de esa casa me recomendó para un trabajo. Sin conocerme, estuve una semana en ese lugar. Y de ahí conseguí otro trabajo que fue mucho más estable y mucho más mejor pago, económicamente bien. Pero a veces nosotros nos quejamos, a veces, ¿qué hago yo acá? ¿Por qué tengo que estar acá? Pero hay veces que Dios nos utiliza como un lugar, como una plataforma, y de pronto nos hace conocer o llegar a personas que nosotros no tenemos alcance. Por ahí usted le va a tocar algún patrón con bocina propia o le va a tocar algo así, pero no se preocupe, usted esté contento con el lugar donde trabaja. Por eso es que la palabra dice, así pues, he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo. Porque esta es su parte. Porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? No sabe usted dónde va a ir, qué cosa va a suceder después. Si después le espera su empresa propia, vaya a saber. Entonces, disfrute trabajando, el lugar donde está. Otra cosa, vamos a Génesis 50. Leemos el versículo 16 al 14. Perdón, 16 al 21. No, leía al fondo de atrás. Leía para atrás yo, ¿viste? Muy bien, Génesis 50, versículo 16, otro lugar donde tenemos que disfrutar el presente es en nuestra familia. Familiarmente tenemos que disfrutar. Ahora, miren lo que dice la palabra. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y él respondió, y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo cambió a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener la vida de mucho pueblo. Una de las cosas que tenemos que estar, y nos cuesta mucho a veces, disfrutar nuestra familia, a pesar de que tenemos diferencias, a pesar de que este piensa así, pero yo pienso de esta manera, a pesar de que nos hacen cosas. Tomamos este texto porque José era un soñador. Y en cierta oportunidad le dice, Dios le muestra un sueño y este hombre cuenta a sus hermanos el sueño que tenía. Y le cuenta a su padre. Y cuando les cuenta a sus hermanos, dijeron, pero ¿y este quién se cree que es mejor que yo? ¿Es mejor que nuestro padre? ¿Qué le pasa a este? Y entre los hermanos idearon un plan de venderlo. Primero querían matarlo, pero no lo mataron porque Dios no quiso. Entonces lo vendieron como esclavo. vendieron a su propio hermano. Sus ropas las llenaron con sangre y le dijeron al padre: nuestro hermano ha muerto. Y el hombre, el padre de familia, lloró desesperadamente. Cuando en realidad este joven iba rumbo a la esclavitud. Y ahí Dios trabajó en su vida y lo llevó adelante de tal manera que lo puso como uno de los principales en Egipto. Uno de los hombres más poderosos. Muchas de las cosas que suceden en nuestra vida, aún en nuestra familia, Dios tiene el propósito, Dios tiene un plan. Y tenemos que disfrutar aún en las diferencias. Aún cuando yo digo esto y el otro me dice otra cosa, tengo que disfrutar. Muchos toman esta actitud, simplemente se enojan y listo, ya está. Pero lo que la palabra nos aconseja es darnos cuenta de que por más que deseen mal o hagan las cosas mal, Dios cambia toda esa situación, transforma toda situación, porque Él es el que moldea nuestra vida. Entonces, tenemos que disfrutar nuestro presente, aunque tengamos diferencia. Que no sea un impedimento para que yo me pueda acercar a mi hermano, o a mi padre, o a mi tía, y decirle: ora por mí, necesito que me ayudes en esto. Y otro lugar donde tenemos que disfrutar nuestro presente es en lo económico. Vamos a buscar Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, versículo 10 al 14. El apóstol Pablo decía: en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí paramos en el 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Saben que utilizamos ese texto cuando tenemos otra clase de problema? Ese texto es: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo utilizamos cuando alguien nos hace algo, lo utilizamos cuando alguien nos hiere, alguien nos lastima, alguien nos defrauda. Lo utilizamos cuando perdemos algo, lo utilizamos cuando estamos en una enfermedad, lo utilizamos cuando en cualquier otra situación. Pero el apóstol lo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en el ámbito económico. En el momento que él estaba viviendo en escasez, en el momento donde él estaba viviendo una situación difícil, y de pronto los hermanos de una iglesia le acercan una ayuda. Y entonces él dice: gracias por estar ayudándome. Sé que no hubo oportunidad de antes hacerlo, pero en todo momento he aprendido a contentarme. Porque aprendí a vivir humildemente como a tener abundancia. Y en nuestra vida tenemos que aprender esos momentos. Hay momentos donde hay abundancia. Usted va a tener comida por todos lados. Y hay momentos donde usted va a tener un pedazo de pan. Y encima duro. Con mate cocido. Hay momentos que va a tener que pedir azúcar a alguien para que le dé. Pero esté contento, disfrute aún de eso que tiene. Tenemos que aprender a vivir en eso. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece, aplíquelo en ese ámbito. Cuando le falta algo, cuando está escaseado, cuando mete su mano en su bolsillo y sale la pelucita, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Amén? Entonces, tomando estos consejitos, nos van a servir para nuestro futuro. No se va a complicar tanto usted. Entonces tenemos que disfrutar nuestro presente laboral, en la familia y en lo económico. Vamos al Salmo 37. Salmo 37, versículo 37. Este por ahí le sirve para alguno. ¿Cómo construimos nuestro futuro? Bueno, mantenga la paz. Manteniendo paz. El Salmo dice, considera al íntegro y mira al justo. Y esta es la parte que nos interesa. Porque hay un final dichoso para el hombre de paz. La persona que mantiene paz en su vida, en cualquier situación, hay un final dichoso. Que nada inquiete su vida, que nada lo ponga mal, mantenga la paz. Hay veces, lo contrario es el nerviosismo, hay veces que estamos nerviosos, de tal manera que no podemos dormir, se nos va el sueño, tenemos un montón de problemas, incluso en nuestro cuerpo, por los nervios que tenemos, por lo mal que nos sentimos. Tenga paz. ¿Saben que esto tendría que tener todos los cristianos? Paz. La Biblia dice que Cristo es el príncipe de paz. Y si Cristo está en nuestros corazones, tenemos que tener paz. Tenemos que, a pesar de la situación, a pesar del problema, tenemos que tener paz en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque aquel que tiene paz, dice, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Y vamos a involucrar a las mujeres también. Les permitimos, vamos a permitir. Para todos aquellos que tengan paz en su vida. Bien, ¿usted es una persona de paz? ¿O de paz? Bueno, vamos al otro punto. Isaías 21:11. Isaías 21:11. Y vamos a leer 11 y 12. Dice la palabra, profecía sobre Duma. Me dan voces de Seir. Guarda. ¿Qué de la noche? Guarda. ¿Qué de la noche? El guarda respondió, la mañana viene y después de la noche, preguntad si queréis. Preguntad, volved a venir. Bueno, imagínese esto. En todas las ciudades se ponía una persona que vigilaba. Era el que estaba mirando con atención si había algún peligro, si había alguna dificultad, si había algún problema. Y ese era el guarda que estaba ahí cuidando. Pero siempre había algún soldado que estaba abajo defendiendo, cuidando las puertas. Y lo que acostumbraban era acercarse y gritarle, preguntarle, guarda, ¿cómo va la noche? ¿Qué de la noche? ¿Pasa algo? ¿Estás tranquilo? ¿Nos preparamos? ¿Tomamos unos mates? ¿Qué hacemos? Y el guarda respondía. Y la respuesta que daba, está todo tranquilo, está todo en paz. Y acá, la respuesta que da, la mañana viene. ¿Y esto para nosotros qué tiene que ver? Es que muchas veces nosotros se nos viene la noche. No vemos nada, bien oscuro. No sabemos qué va a pasar. Muchos un problema es la noche, es la oscuridad, es no saber para dónde ir, qué hacer. Pregunte usted a su guarda. Pregunte usted a aquel que lo está protegiendo, aquel que está vigilando su vida, aquel que está vigilando su hogar. Señor, ¿qué de la noche? ¿Qué de este problema? ¿Qué de esta situación? Y él le va a responder, la mañana viene, eso pasa, tu problema pasa, tu dificultad se va, porque yo voy a comenzar a actuar, yo voy a empezar a trabajar. Entonces una de las cosas que tenemos que hacer es dejar nuestros problemas al Señor, entregarle al Señor nuestros problemas, darle a Él. Preguntarle a aquel que nos guarda, ¿qué de la noche? ¿Qué de nuestro problema? Y él nos va a dar una solución o una respuesta. Vamos al punto D. Jeremías 29, 11. Jeremías 29, 11. Dice la palabra... Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Eso es lo que Dios piensa de nosotros. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios está pensando en su vida. Por lo tanto, una de las cosas que tenemos que hacer es esto. Confíe en el plan de Dios. Confíe en que Dios está actuando. Muchos pareciera que dicen, Dios no hace nada en mi vida. Aquel, fíjate que cómo lo bendice, cómo le da, y a mí todavía nada. Confíe en el plan que Dios tiene para su vida. Porque... los pensamientos que Dios tiene, el plan que Dios tiene para su vida son pensamientos de bien y no de mal. Y le va a dar a usted el fin que usted espera, el sueño que usted tiene, el proyecto, el anhelo que usted tiene. Entonces, tenemos que confiar en el plan de Dios. Muchos por ahí hacen otra, se quieren apresurar o no, quieren cambiar el plan de Dios. Pero deje que el plan de Dios está bien armado para su vida. Y lo que Dios puede hacer en su vida es una realidad. Lo que Él quiere hacer en su vida ya Él lo hace, pero no trate de ayudarle a Dios. Y vamos al último texto que está en Habacuc, capítulo 2, versículo 3. Entonces, otro consejo para construir nuestro futuro es recordar esto. Dios no se olvida de usted. Dios no se olvida de usted. Habacuc, capítulo 2, versículo 3 dice, aunque la visión tardara, aún por un tiempo, mas se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Entonces, ¿por qué estoy pasando esto? ¿Por qué me pasó todo esto? Tranquilo, si Dios ya dijo algo, en su momento lo va a recibir. ¿En qué momento? En el momento de Dios. Entonces, Aunque la visión tardara aún por un tiempo, aunque usted todavía no está viendo una realidad lo que Dios le prometió, aunque usted siente que no está lo que Dios le dijo, no lo está viviendo, aún así, espere en Dios. ¿Por qué? Porque Él no mentirá, Él no miente. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Lo que Dios le ha prometido, eso va a llegar. Así que confíe en su Dios. Entonces, para construir nuestro futuro, tenemos que disfrutar este presente, ya sea laboral, familiar, económico. Otra cosa, tenemos que mantener la paz, tenemos que dejar todos los problemas delante del Señor, déjelo ahí, Él se va a encargar. Confíe en el plan de Dios y recuerde en todo momento que Dios no se olvida de usted. Dios no se olvida. Y lo que Él le ha prometido, eso va a cumplir. Va a ser una realidad. Así que vamos a decir la conclusión. Deje de vivir un futuro incierto y comience a vivir lo que Dios diseñó para usted. Hoy es el día donde comenzamos a construir nuestro futuro. Cuando usted se levante mañana, mañana va a ser el día donde usted comienza a construir su futuro. Usted solamente tiene el presente, pero comience a moldear su vida en dirección a Dios. Comience a hacer su vida de otra manera, a trabajar su vida de otra manera, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia para que las demás cosas lleguen como añadidura. Busque a Dios en todo momento. Busque a Dios de todo corazón. Busque a Dios porque hay una puerta que Él ha abierto, que nadie puede cerrar, pero que Él no va a forzar, no le va a forzar a usted para que entre por ahí. Dios le va a abrir una puerta, pero está en usted el querer pasar o no. Si usted quiere un futuro mejor, la única manera va a ser que cambie su presente. ¿Y cómo cambio mi presente? Simplemente diciéndole a una persona que venga a su vida y que tome el control. Y ese es Jesucristo. Dígale: Señor, te entrego mi vida, te entrego mis problemas, te entrego todo a ti. Te permito que comiences a trabajar y usted va a notar que su vida va a cambiar. Amén.